muchas gracias, amigos. Son un público muy inteligente. Ahora reggaetón también. ¿Y no reggaetón? Lo que te pasa es que tú quieres vacilar. Mi gata no puede parar porque a ella le gusta la cocaína. A ella le encanta la cocaína. A ella le gusta la cocaína. A ella le encanta la cocaína. No discrimina, es asesina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. A la espina, no me sé la letra, si tengo caña me tomo una aspirina. Que algo pendiente, tú me debes algo, lo sabes. Niña se pierde, no le rinde cuentas a nadie. No le rinde cuentas a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Es extraño mirarte mientras no me oyes ni me ves. Espero un comercial para contarte cómo me fue. Intento hablar corrido y sin tartamudez. Pero empieza el programa y tu mirada se desvía otra vez. Pegada a Don Francisco y Quique Morandé. Es lamentable lo que te hizo la TV. Ay, si tú me cortas las manos, ahora te pego sin mano, me mentiste y lo sé. Vengado original, en eso puedes pensar. Pero se te acaba tampoco la vida y todo. ¿Para qué? ¿Para qué te gusta? Si es extraño. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Lo que tú quieres que se me pare pa' que le den. Lo que tú pasa es que tú quieres vacilar. Lo que tú pasa es que tú quieres vacilar. Lo que tú pasa es que tú quieres vacilar. Mi gata no puede parar porque a ella le gusta la cocaína. A ella le encanta la cocaína. A ella le gusta la cocaína. Allá le encanta la cosa ahí. Otra. No, chiquillos, que saben que estamos cansados. Y... Otra. Joder, que cabrón, no me hagas. Otra. Cabrón, venimos saliendo al veterinario recién, nos dijo que otra. Ya, bueno, ya. Vamos. Está comprobado científicamente que cuando tú gritas así, ¡ah!, te sientes súper bien, tienes buena suerte, te sale pelo en pecho, qué sé yo. Pero la cosa es que siempre es algo bueno, ¿ya? Descubrimos a través de nuestros viajes que es un mantra, es el nuevo mantra del siglo XXI. Ya no es es ¡ah! Así que vamos a probarlo con ustedes, a ver si al final de esta canción terminamos más felices. Te apuesto que sí. Pégate un gritito, por favor, así. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito. Entonces digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mi canción. Se llama Evaristopoli, Evaristopoli. Tú eres soy di que se la hice. Perme, perme, perme. Perme, perme, perme. Aquí estamos en Malpito, tan divina noche de competencia. Acuiciamos, mira, esto es bien sencillo. Somos los viajeros con espíritu de niño. Somos los viajeros con espíritu de niño. Mira fue a Berlín diciendo Guten Tag. La playa ancha decía buena lloro. Calizó polígono en Arcadachi. Pégate un gritito, por favor, yo te lo imploro. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito, por favor. Pégate un gritito. Entonces digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por con mi canción. Se llama Evaristopoli. Evaristopoli. Tonto el sol di que eche el aire. Perme, perme, perme. Bueno, cualquier colaboración, contactos, tenemos algo para anotar, un Facebook por ahí. Muchas gracias. Gracias. Hola, guapo. Gracias. Ay, no sé cómo se hace esto. Oh, muchas gracias. También, muchas gracias. Ahí pongan. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bueno para grabar? Necesito saberlo. Gracias. Voy a llamar el grafólogo. Ya, cabrón, mire para acá. Venga, mire para acá. Ya, pues. Ya, ahora sí. Dale. Uno, dos, tres. Ahora solo que me entiendo. ¿Hace poco que están tocando ustedes todos juntos? ¿Ahora? ¿Quién lo entiende? No lo puedo apagar y lo pongo ahí y sale nuevamente que le hago una marca. Pero no dice que deja de grabar. En ningún momento deja de grabar. Y creo si lo... que si lo apago lo va a dejar de hacer toda la mierda. Si lo apagáis y prendí en volar, voy a tirarte el archivo. Sí, pues. No, que grabe nomás, si tú tienes más mil horas la adelantamos. Cuídame los juguetes. Los juguetes. Yeah.

¡Amarillo! ¡Amarillo! Everybody, 1, 2, 3. Everybody, shit to marry. Everybody, ABC. Yeah, shit to marry, shit to marry, shit to marry, shit to marry. Shit to marry, shit to marry, shit to marry, cool. Everybody, shit to marry, everybody, 1, 2, 3. Everybody, shit to marry, everybody, ABC. Yeah, shit to marry, shit to marry, shit to marry, shit to marry, everybody.

especiales. Para servir y para proteger al que tiene el poder. Para servir y para proteger al que tiene el poder. El poder. Chiquillos, muchas gracias. Son un público muy, muy inteligente. ¿Hay presión? ¿El reggaetón lo tenemos con el grupo? Los temas son cortos. Ya, chiquillos, ahora vamos a hacer algo más para incluir a todos. Reggaetón time. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Lo que tú quieres que se prepare pa' que le den. Lo que te pasa es que tú quieres vacilar. Lo que te pasa es que tú quieres vacilar. Lo que te pasa es que ñañala. Mi gata no puede parar porque a ella le gusta la coca. A ella le encanta la coca. A ella le gusta la coca. A ella le encanta la coca. No discrimina, es asesina. Luce también que hasta la sombra le combina. Asesina, no me sé la letra. Y sigo cañar, me tomo una aspirina. Sí que tú tienes algo pendiente. Tú me debes algo, lo sabes. Con mi huella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súbale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Lo que te quiere que se prepare pa' que le den. Lo que te pasa es que tú quieres vacilar. Lo que te pasa es que tú quieres vacilar. Mi gata no puede parar porque a ella le gusta la coca. A ella le encanta la coca. A ella le gusta la caca. A ella le engaña. No me mueve. Shut the computer. Pégate un gritito por favor, así. Pégate un gritito por favor, así. Pégate un gritito por favor, así. Pégate un gritito. Entonces digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por con mi canción. Se llama Efcaristópoli, Efcaristópoli. Tutto el sol di que ce l'hai. Perme. Perme. En la mañana me dicen Calimera. Al mediodía ya me dicen Calispera. Pero allá en la acera me dicen Calista. Que la guitarra me convierta en el artista. Que la guitarra me convierta. y me fue a Berlín diciendo Guten Tag. De playa ancha decía buena lloro. El paraíso de película con un arte dach. Pégate un gritito por favor, yo te lo imploro. Pégate un gritito por favor. Ay, pégate un gritito por favor. Pégate un gritito por favor. Pégate un gritito por favor. Pégate un gritito. Entonces digo muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por con mi canción que se llama Caristopoli, Caristopoli. Tutto è soldi che ce l'hai. Perme, perme, perme. Abajo, todo el mundo abajo. Escuchen, tienen que estar atentos, chiquillos. Cuando yo diga Guten Tag, te dicen Guten Tag con los dientes afuera. Guten Tag. Cuando diga buena choro, ustedes sacan el dedito así. Buena choro. ¿Estamos listos? Me fue a Berlín diciendo Guten Tag. Y en playa ancha decía buena lloro. El paraíso de película cumple en Arcadach. Péguense un gritito por favor, yo te lo imploro. Son los últimos grititos por favor, yo te lo imploro. Pégate un gritito por favor. Pégate un gritito por favor. Pégate un gritito por favor. Pégate un gritito. Entonces digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por con mi canción que se llama El Caristopoli, El Caristopoli. Todo el sol dije chela. Todo el sol dije chela. Juan Pablo vuelve. Perme, perme, perme. Muchas gracias, amiguitos. Somos Peñez y los Gang Band. Esperemos que les guste. Aquí nuestro nombre está ahí. Lo buscan en YouTube, en todas las redes sociales. Hasta Fotolog tenemos por ahí. Pero ahí lo buscan, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias por pasarlo bien con nosotros. Aguante la alegría en verano. Aguante Valpito para siempre. Pórtense bien. No le crean mucho a la tele. Les juro que nosotros nos fuimos. Y a tirar para arriba, chiquillos. Vamos que se puede. Siempre se puede. ¡Viva China! Cualquier monedita, cigarrito, chicles, drogas, blandas o duras, está lo mismo. Nosotros nos encargamos de eso. Hola. La de verdad. Gracias. Qué bien. Ay, no puedo hacer que deje de grabar, weón. La tecnología me superó, weón. ¿Y si la apagáis? No, a ver, ¿y apretáis si la apago, ahí, se puede al ver? Medio? ¿No la apretaste al medio? Ah, no, no.